¿Tú manejarías un coche sin frenos? ¿Te aventarías al vacío con un paracaídas roto? ¿Jugarías gotcha con balas de verdad? ¿Cruzarías una avenida con los ojos cerrados? Pues entonces no cojas sin condón. Ok, y pues bueno, aquí estamos en el último corte y pues vamos a leer ya los últimos osos que haya. Aquí hay un oso en el chat de Midver que dice: recordando los años maravillosos de la secundaria, y organizamos una fiesta de disfraces y me tocó llevar el frasco de mayonesa, y pues decidí disfrazarme de ñoño. Bueno, ya que terminé de alistarme, que todo el autobús con todo el frasco de mayonesa, cuando llego a mi destino y digo bajar del autobús, que el condenado arranca sin que yo terminara de bajar, y que doy vuelta y me caigo. El frasco de mayonesa voló y se quebró, y yo terminé todo aturdido y lleno de lodo. El caso es que cuando ya recobré el sentido, pues terminé de dirigirme a mi destino. Llegando a la fiesta me preguntaron: ¿de qué te disfrazaste? ¿De zombie? ¡Ay, vida! Hubiera dicho que sí. Pues sí, hubiera sido así como que muy original el asunto. Joshua le manda saludos al enano y a todos los amigos que están escuchando La Chaqueta en la comunidad de Osos de México. Qué padre que nos estén escuchando de varias partes de la República, y sobre todo esta comunidad de hermana de Osos de México. Se siente muy chido que nos estén apoyando. Yo le mando saludos a Joshua. Soy Juan, Joshua, te mando muchos saludos, te quiero. Pues ahí están todos los saludos y complacencias y todo lo demás. Y pues bueno, alguien tiene un oso más en el Messenger de Javo, en mi Messenger, en el chat de Midware, en el chat de Osos de México, en la página de Listen to My Radio, es lachaqueta.listentomyradio.com. ¿Alguno más? Si no, para que pasemos a nuestra siguiente sección del programa. No, ya está. Ok, pues bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente sección del programa, que se llama ¿Qué sucede en la comunidad? Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en la comunidad? Están sucediendo un chingo de cosas, pero de las cosas más importantes que están sucediendo es precisamente que se acerca la fiesta de aniversario de la comunidad de Midware. Es Luminosos de White and Light Party, y es el 8 de mayo. Va a ser en un lugar que ya habíamos estado antes, en el rumbo de Santiago. La dirección está en la sección de eventos de Midware. Recuerden que es una fiesta para llevar camiseta blanca. No es obligatorio, tampoco va a ser de que te chingas si no llevas camiseta blanca, pero esperamos que puedan llevarlo porque va a haber lucecitas de colores, porque para que todos estemos así como en el mismo mood. Y pues va a estar muy chido. Acuérdense que es una cuota de recuperación de $70. Y eso incluye, va a incluir un regalo, un muy buen regalo de parte de nosotros, de la comunidad de Midware. Va a tener también sorpresas, pero hay una sorpresa muy muy padre. Y también va a haber show, va a haber de todo. Entonces yo creo que deberían de estar pendientes de confirmar su asistencia e ir, porque va a ser la mejor fiesta del año. Así es, no lo olviden, Midware cumple un año y pues ha sido un año de muchas cosas, muchos retos y muchas... pues ahora sí diversión, sobre todo, ¿no? A pasárnosla chido. Porfa, y en serio que vayan, porque acá detrás de la computadora y todos los que estamos chambeando en Midware estamos tratando de hacer lo mejor porque esta fiesta te la pases más bomba que nunca. Esta vez le estamos invirtiendo un poco en decoración, en dar un buen espectáculo, en los obsequios, en las sorpresas. El evento va a estar súper bien como la vez pasada. Tenemos el mismo mecanismo en cuanto a las bebidas, así que ya sabes si tu onda es el refresco o el chupe, ya sabes lo que tienes que hacer. Estamos en $70 si estás sobrio, y $100 si te gusta ponerte más feliz de lo normal. Claro, así llevas que... $30 extra pues para el alcohol. Ahora así sí. Es. Y pues te la pasarías bomba con nosotros. Esta vez no te lo vas a acabar. Y además con el sol y calor que está haciendo en las noches. Mare niño, el sol está rompiendo piedras. Vente a la piscina con nosotros. Así es, yo me voy a meter a la piscina. Y pues bueno, otras cosas que están sucediendo en la comunidad es lo del concurso del logo. Ha tenido una recepción el concurso del logo, la verdad muy padre, ya que estamos demostrando los diseños. Hasta ahorita los favoritos son los de Oso de Plata y los de Joshua. Y nosotros por ahí ya también ya votamos, ya también los diseñadores votaron. Ya está casi listo el logo. Ya estamos, ahora sí, listísimos para mostrarles a todos ustedes cuál va a ser el nuevo logo de Midgard. Y bueno, entre otras cosas que están sucediendo en la comunidad, es bueno, Chango está poniendo un post de canción a la carta, para que si tú quieres poner alguna rola en la fiesta, pues se la digas. ¿Cómo es, Chango? A ver, cuéntanos. Ok, la mecánica es la misma que hemos hecho en anteriores fiestas. Se trata de que tú nos dejes en comentarios al post que yo puse las canciones que quieres escuchar, digo, porque ya estás preparado para la fiesta, ya tienes la ti blanca, ya tienes lo que vayas a llevar, ya estás preparado, te preparas tus mejores pasos, pero resulta que luego te quedas con ganas de bailar el hit que quieres bailar. Tu rola. Entonces, para que nadie se quede con este rollo de que nuestro DJ pueda tocar las canciones de todos, pues para hacerlo más democrático, pon las rolas que quieras escuchar ese día y va a haber complacencia musical. ¡Wow! ¿Tú qué te vas a poner para ese día? Obvio, una camisa blanca. ¿Pero cómo es tu camisa blanca? Pues mi camisa blanca, pues es como una sorpresa, ¿no? Es como decir. Ah, yo todavía no la compro. ¿La vas a comprar? Siendo sincero, sí, no me la he comprado. Ya vi cuál me quiero llevar, pero no la he podido la comprar. Además, bueno, es la camisa blanca, pues es el obligatorio para que todos estemos así, en la misma onda. Pero ya después, pues realmente la camisa no es importante porque yo el resto de la noche voy a estar con las chiches al aire. Entonces, pues ahí cualquier camisilla blanca que tenga por el armario me la voy a poner. Y el chiste es, más que lo que vayas a llevar, es el, pues como quieras ir, ¿no? En la actitud que quieras ir. Y si tienes una actitud chida para estar divirtiéndote ese día, te vas a pasar para. Ok, y fíjate que Chango ZMX80 sí nos está escuchando y te agradece por la promoción. No decís. Estoy apenadísimo. No, y ¿saben qué? Si tienen la oportunidad, los que conocen a ZMX80, los que no pueden entrar a Twitter, es pues www.twitter.com/ZMX80. Y pues échense el ojo, porque la neta está bien guapo. El taco de ojo sería, ¿no? Porque echarse el ojo como que. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Está como lo que le cruje a Chencha, ¿no? Es el nervio, es que me pone nervioso ese hombre. Óyeme, no es cierto. Y bueno, saludos. Charles dice, bueno, mono y panda, sigan haciendo también como hoy, saludan a la faraona del sureste. Le mandamos un saludo a la faraona. Claro que sí. Y pues bueno, a ver qué más tenemos en la comunidad. Bueno, tenemos unos posts que puso Pander acerca del Bareback. Chavos, léanlo, es importante informarse, ¿no? Esto de coger a pelo, ¿no? Pues como que igual y para muchos, pues que lo quieren intentar. La verdad, aquí en la chaqueta y en Midbed no los recomendamos. Recomendamos que siempre usen condón por el rollo de las enfermedades. No nada más el VIH, sino que hace poco leí que, por ejemplo, el tener relaciones sexuales sin condón puede infectarte el pene. Si tú, pues si la persona no está bien limpia, por así decirlo, pues ahí agarrar una infeccioncilla, entonces bueno, que estaría chido. Pero creo que lo tiene todo el mundo, hasta los perros, es el papiloma humano. No se ve, no se siente, o sea, a primera vista no puedes verlo. En cambio, sí lo puedes sentir ya que te salió. Muchísimo cuidado con tener relaciones sin condón. Es una opción tener relaciones sin protección, pero no siempre es como la mejor opción. Hay muchos pedos de por medio, ¿no? Así es. Y pues bueno, igual Garfield nos pone un archivo, bueno, un post acerca del closet. Nos habla un poquito de cómo le ha ido a él, cómo le ha tocado. Igual, todos los que quieran comentar de cómo les ha ido, cómo han sentido todo este rollo de salir del closet. Yo todavía como que no termino de salir bien del closet con mi familia. Desde el programa de ese en el que vino la mamá de Chango, que aquí estuvimos platicando de eso, pues como que me estoy animando y como que no. Pero pues bueno, ahí déjenos igual sus comentarios. También les avisamos que ya está las fotos de la parrillada de osos. Checan ahí todo, cómo nos la divertimos. La verdad, comimos bastante rico ese día. Ay, sí, mucho. Sobre todo mucho, porque todo el mundo trajo carne y estuvimos ahí en la comedera total y todo. Y bueno, Pander manda un mensaje que, bueno, es sobre uno de los osos que había hecho, pero bueno, le vamos a mandar un saludo a toda la gente que está en el chat, a Arielo, a Bernal, al Nano07, a Ferchoso, a Joshua, a José, a Lotus Veras, a Oso de Plata, a Oso T, a Pander, a Rojo y a Torito. Saludos a Rojo, muchos. Oye, sí, saludos mucho a Rojo, besitos. Sí, es mi hermanito adoptivo, lo quiero un montón. Y pues bueno, ya no tenemos nada más que decir acerca de qué sucede en la comunidad, más que pues síganos dejando así todos los comentarios que quieran, todos los saludos, todo lo que quieran que digamos acá en la chaqueta, déjenos en el post de la chaqueta, y esta chaqueta se publicará hasta el día martes, debido a que ahorita pues son las 9 de la noche, hay que terminar la grabación, hay que editar, hay que arreglar y todo el relajo, pues mejor ya lo dejamos para... Hay que ver un capítulo de American Next Top Model. ¡Yeah! Yo siempre me quedo así como que frío con eso. Ay, es que... Ay, creo que son de las cosas más felices que me suceden cuando vengo a la casa de los gordos. Es que me dicen, ay, ya no hay nada que hacer, hay que no pensar, dale, hay que ver American Next Top Model, ciclo, el que sea. ¡Yeah! Es como el momento de relajación más profundo que tengo. Ok. Ah, y ese bueno. Es un oso. Y ese es un oso público al aire, ok. No lo habíamos dicho antes, sí, ¿no? De hecho, ya. Hubo aquella vez esa reacción que platicamos, ¿no? Cuando Laura. Pasó a la final. Pasó a la final, Laura. No. Baltasar dice: saludos a la Soy Señorita y a Chango. Ay, qué miedo, no manches. La Soy Señorita, digamos que es una foto épica de una personilla ahí que... ¿Personaje? Un personaje. ¿Yucateco? No, yucateco, que no está en la comida de osos ni nada por el estilo. ¡Qué bueno que no está! ¡Qué es feo! Como pegarle a Dios, hijo. Pero bueno, vamos a empezar a despedir ya este programa. Ya se nos acabó el tiempo al aire. Nos cuestan los millones transmitir. No, no es cierto. Sí, porque nosotros transmitimos a través de Televisa. Entonces esto va a llegar a todas partes. Así es, van a tener osos a nivel nacional. Y nosotros más, gracias. Y pues bueno, vamos a despedirnos de nuestro invitado. Juanito, ¿cómo te la pasaste? Pues la verdad, súper genial, ¿eh? La verdad, un ratísimo agradable, me llevo muy buen sabor de boca de la chaqueta, está súper genial, bien estructurado, son una maravilla estos locutores. ¿Tú recomendarías la chaqueta? Claro que sí, ¿por qué no? Recomendar la chaqueta a todos, no solamente para la gente de la comunidad gay, ni para la gente de la comunidad oso, sino también para la comunidad, bueno, no la comunidad, sino a los heterosexuales, a... hombres, mujeres y demonios que escuchen la chaqueta, está súper genial, de verdad. Es todos los fans de Mico. Una mega estructura detrás de todo lo que están escuchando sus. Basta, basta. Por último, Feito. Bueno, gracias. En un momento más te vamos a dar tu juguito y tu torta. Deja un mensaje para que los demás chavos que escuchan la chaqueta vayan a la fiesta este 8 de. De mayo. Bueno, amigos, pues la verdad yo los invito para que asistan a la fiesta este 8 de mayo. Y ya estuviste en la fiesta de Bermudas. La verdad, súper genial, comida, refresco, bebidas, de todo hubo, diversión, la piscina, la música, interactuar con otras personas, con personas que no conoces o que simplemente conoces porque los tienes de contacto, pero no los conoces en vivo, puedes hablar con ellos. Es una... fiesta social de osos mega genial, la verdad. Asistan, se van a divertir un chorro. Por ahí los voy a ver. Voy a estar ahí haciendo acto de presencia. Y pues, ¿qué más puedo decirles? Gracias por invitarme. Y pues espero regresar pronto con ustedes para seguir chaqueteando de las juntos. ¡Órale! No, pues me parece muy bien y qué bueno que te la hayas pasado tan padre. Gracias por todos tus comentarios. Igual, gracias por la promoción que estás haciendo a la fiesta. Sí que vayan, o sea, lleven a sus amigos. A sus amigas no, porque pues por el momento son solo hombres. Pero, ¿mayores de edad? Ajá, mayores de edad, mayores, por favor. Sobre todo eso. Sobre todo mayores de edad. Y vamos a pasárnosla muy fregona ahí en la fiesta de aniversario. Y pues, Juanito, es un placer haberte tenido aquí en la chaqueta. No, al contrario, el placer es mío. Y ahora sí que haber compartido una chaqueta en vivo. Y pues, antes de continuar con las despedidas, tengo una felicitación muy especial para un amigo que es de Perú, que estuvo de invitado la semana pasada. Él es Kilder, hoy es su cumpleaños y, chavos, a la de tres... Ah, un momento, hay que felicitar de paso una vez a uno de los administradores, sí. Que el martes es su cumpleaños, pero no nos alcanza. No, mañana es su cumpleaños. Mañana. Sí, el día de mañana es cumpleaños igual de Oxito, él también es su cumpleaños, entonces para ellos van muy cariñosamente estas mañanitas. 1, 2, 3... Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así. Tan tan. Y pues bueno, con mucho cariño para aquí, para Uxito. El vivo coro de Viena. Nos salió de bonita las mañanitas. Que nos contraten para cantar en Chichen Itza. Ah, sí, es cierto. También otra cosa muy rápida. Le mando un saludo muy grande a Irving Bridge y a Yuval, que están en la... Bueno, en el montaje del Hairspray, el musical. Y para recordarles que el día 22 de mayo van a ser las audiciones, el casting para formar parte de este evento. Si tú bailas, cantas y actúas, pues a la una, a las 8 de la mañana va a ser el casting para bailarines y a las 2 de la tarde va a ser el casting para todos aquellos que quieran aspirar para un personaje. Y si no bailas, no cantas y no actúas, ¿para qué chingada madre vas a ir? Porque vas a ser nada más celoso. Mejor compra tu boleto para el estreno. Mejor compra el boleto para el estreno o renta el DVD. Así es, el estreno, y también es así como una mega exclusiva, va a ser a finales de septiembre. Y pues bueno, Gerardo manda un saludo y dice que le mandamos saludos a dos amigos que tiene de Mérida. Les mandamos un saludo hasta allá y nos da mucho gusto que pues gente de Mérida esté allá en visita, de visita en México. Y bueno, ahí me mandaron la convocatoria para la marcha en la Ciudad de México, que va a ser el día 26, sábado 26 de junio. Ahí vamos a estar, Gerardo, esperamos verte y darte un abrazo muy caluroso Ahí en la marcha. Por fin conocerte, porque yo no te conozco todavía en vivo. Y ahí vamos a estar los tres. De hecho, igual y probablemente grabemos la chaqueta en algún cuarto de hotel, pero bueno, va a estar poca madre. Sí, y pues bueno, ahora sí ya vamos a despedirnos. Me despido de mi compañero Javo. Chamaco, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. No, en serio, nos vemos en la próxima emisión. Esta fue en vivo y por eso está así como un poco más divertida de lo normal. Pero los esperamos el próximo domingo con nuestra grabación de La Chaqueta. Y esperamos sus comentarios, saludos, chismes, cosas que nos quieran contar, adelantísimo. Nosotros lo leemos todo, todo lo verificamos. Y esperamos más de ti a través de la comunidad. Participa en todos los eventos, utiliza mail, comparte información, todo lo que ya sabes, hazlo. Ay, sí es cierto, hubo comentarios para esta chaqueta, los voy a leer así súper en fa. Mientras me despido a mi compañero Chango del Mal. Pues esto es todo por hoy, por esta semana. Espero que nos escuchen en la próxima grabación del podcast. La grabación en vivo será hasta dentro de 4 semanas. Igual y va a ser así de divertida como fue esta. Pero bueno, la próxima semana tenemos la misma dinámica de siempre. Tenemos el tema grueso, en este caso ya va a ser un tema igual un poquito más serio, más seriecillo. Pero pues aquí como todas las semanas es un placer estar acá haciendo el ridículo. Pero ¿cuál ridículo? Nos divertimos, claro que sí. Y pues les mando muchos saludos a todos los de la comunidad, a toda la gente que pues nos escucha también, de los que entran del Twitter, amigos del Twitter, del Facebook. Y la verdad, no sé qué más decir. Ah, pues que se pasen chido esta semana. Nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo, no de oso, un abrazo sin camisa con untada de chiches, que son las que hago yo. Ok, y pues bueno, nada más leyendo súper rápido los comentarios del podcast pasado. Checo dice, wow, no lo creo, soy fan, una gran transmisión. Conejo Rojo dice, muy buen programa, Pan y Chango, los amo muchachos. Pues eso de pareja abierta no creo que sea lo mío, pero se respeta a quienes tienen este estilo de vida. Hasta pronto y saludos a Jao también. Saludos. Nijo nos dice, felicidades una vez más por este excelente programa. Abrazos de oso a los conductores y por favor pónganme la canción de más bonita de Eli Guerra. Y mándenme un saludo chaquetero, gracias y hasta luego. Un saludo chaquetero sería algo así como... Y finalmente Killer nos dice, el programa estuvo muy bueno y entretenido, gracias por la invitación. Y pues bueno, esos fueron nuestros sus comentarios. Síganos dejando sus comentarios. Ahora sí me despido de toda la gente que estuvo en el chat. De Misber, que es Arielo, el enano 07, Fer Choso, José Antonio Huerta, José Lotus Veraz, Oso de Plata, Oso T, Pander Rojo, Torita 83, a toda la gente del Twitter y a toda la gente del Facebook. Y finalmente, a todos los que estuvieron en Listen to My Radio, a Flor, a Nadia, a Rosy, a Charles, a Gerardo, a Cachorrito, a todos los que estuvieron, muchísimas gracias. Este programa no se hace si ustedes no pueden, si no están aquí o si no nos dejan sus comentarios, todo lo hacemos por ustedes. Y bueno, les agradecemos mucho que nos sigan escuchando y la verdad nos pasamos ya casi 2 horas, son las 9:09 y pues ya nada más me queda despedirme, no sin antes recordarles que por favor nos vemos en el siguiente jueves de chat. Nuestro próximo tema va a ser familias ursinas. Así es, vamos a hablar acerca de las familias ursinas. Y pues bueno, ahí en el jueves de 8 a 10 de la noche en el chat de Mewdark, ahí pueden dejar todos sus comentarios. Claro, nos vemos en la Facultad de Antropología para hacer investigación acerca de las familias en Yucatán y las familias de osos. Pero siempre me agarran en curva cuando está bien vivo. Ok, y pues bueno, yo me despido de todos ustedes. Igual, asistan a la fiesta de aniversario, se va a poner boca madre, van a haber sorpresas, van a haber regalitos. Tienen que ir a la maldita fiesta de aniversario, donde se va a poner requete bien, ya la estoy viendo. Y pues bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes. Yo soy Kensu Panda y esto fue La Chaqueta en Vivo. No pusiste a Mercurio, ¿ya? No.